En el Día del Amigo, muchísimas pero muchísimas felicidades para todos ellos. Les habla Daniel Lescano, vocalista de Flor de Piedra.